días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que a las 8:06 de la mañana en la bellísima y queridísima República Bolivariana de Venezuela están sintonizando la revista informativa de la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas, para chequear el resto de nuestros diales en a lo largo y ancho de nuestro país, pueden visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve, y por allí también pueden escucharnos a través de radio en vivo para escucharnos online. Agradecemos en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas. Le enviamos un saludo a Vanessa. Cada vez faltan menos días para que se reintegre. Regresa el 26 de octubre nuestra compañera Vanessa Gutiérrez. También le agradecemos a Mercedes Medina, que siempre nos ayuda con la musicalización de este espacio. Les damos las vías de comunicación a todos los usuarios, que deseamos que ya hayan desayunado rico, que tengan muy buena energía el día de hoy. Hoy es jueves de quincena, jueves 15 de octubre, así que bueno, mucho juicio el día de hoy para todo el pueblo venezolano. Esperamos entonces que, bueno, pasen un día tranquilo. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de la mensajería de texto por el 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, arroba surmientras, y nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Allí nos pueden enviar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus reflexiones, sus denuncias, por favor, con nombre y apellido, para darle un carácter allí un poquito más serio a esas denuncias que hagamos. Pero bueno, comuníquense con nosotros, que está habilitada toda nuestra mensajería para, bueno, tener un feedback de todos los usuarios y usuarias. Vamos a empezar el recorrido informativo precisamente con Venezuela, porque el día de ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo reuniéndose con funcionarios del Estado venezolano y con representantes de la Comisión Técnica de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y allí estuvieron hablando en torno al diferendo que tenemos con la República de Guyana. Y allí estuvieron, bueno, certificando una vez más que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento establecido a través del cual se puede negociar entre Venezuela y Guyana. Fue una reunión que se realizó en el Palacio de Miraflores, acá en la ciudad de Caracas. Se prolongó por más de 2 horas, pero bueno, es una manera de ejercer la diplomacia de paz, de hacer valedero ese acuerdo de Ginebra y de, bueno, buscarle una solución histórica a este conflicto, ¿no?, que lleva tantos años. Estamos hablando del despojo del territorio esequivo que sufrió Venezuela, una extensión de más de 159,000 kilómetros que le pertenece a nuestro país desde antes que Venezuela naciera como Capitanía General, es decir, desde antes de marzo de 1845. Desde aquellas épocas entonces estamos cargando, ¿no?, con esa lucha por el esequivo. La delegación llegó a Venezuela el día de ayer, visitó, como les dije, el Palacio de Miraflores. Ya antes había visitado y había conversado con el presidente de Guyana, David Granger, y también esa misma delegación fue la que estuvo en la ciudad de Nueva York el pasado 27 de septiembre, cuando se realizó allí la cumbre de la ONU, la Asamblea General número 70 de la ONU, y bueno, fueron los mismos que estuvieron allí cuando conversó el presidente Nicolás Maduro con David Granger. En este sentido, el presidente informaba que el gobierno venezolano ha logrado que el Acuerdo de Ginebra sea reactivado nuevamente y a través de él vamos a emprender la defensa del esequivo. Hemos convenido que muy pronto, en el mes de noviembre, la comisión haga su segunda ronda de conversaciones y ojalá en noviembre ya se puedan acercar posiciones, como dice el Acuerdo de Ginebra, para, con el convenimiento de las partes, el secretario general pueda muy pronto, ojalá, anunciar un conjunto de iniciativas, un conjunto de decisiones, un conjunto de acciones que establezcan una hoja de ruta diplomática, política, histórica para la solución de esta controversia de la Guayana esequiva. Bueno, también en este sentido, el mandatario venezolano señaló que precisamente para el mes de noviembre va a regresar esta comisión de la ONU a nuestro país y van a continuar las negociaciones. Y creo de verdad, sinceramente, que la diplomacia de paz comienza a dar pasos en firme para, en el marco del Acuerdo de Ginebra, avanzar en los procesos que lleven a una solución satisfactoria, aceptada por las partes de esta controversia histórica. He tenido la oportunidad de explicarle al detalle cada etapa del proceso histórico. Desde que Venezuela nació por allá, en 1777, como Capitanía General de Venezuela. Bueno, ahí está, asimismo, el jefe de Estado venezolano acotó que le explicó a esta delegación de la ONU todos y cada uno de los distintos momentos históricos que han vivido ambas naciones desde que comenzó esta pugna, digamos, esta disputa, hasta el momento actual en el año 2015. Y de cómo con la llegada de la Revolución Bolivariana cambió todo el panorama para bien de la amistad, la cooperación, la hermandad entre el pueblo de la República Cooperativa de Guyana y nuestro pueblo venezolano. Y cómo en ese marco siempre nuestro comandante Chávez concibió, en el marco de la diplomacia de paz, ir con el Acuerdo de Ginebra a una solución histórica. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro, señaló que él era optimista y que creía que esta lucha que hemos emprendido durante los últimos meses va a tener resultados concretos y realmente tangibles. En este sentido, bueno, le agradeció a esta comisión de la ONU que estuvo visitando nuestro país, expresó que también son una herramienta fundamental para hacer valer este diálogo de paz y señaló que se va a seguir defendiendo los derechos históricos de Venezuela y más temprano que tarde hay que conseguirle una solución a este tema a través de la vía de la diplomacia de paz. Escuchemos el agradecimiento del presidente Nicolás Maduro. Algunos los denunciamos, otros los conocimos y le fuimos dando el tratamiento para que nuestra región sea una región de paz, para que nuestra región se siga consolidando. Y nuestro país, Venezuela, con la verdad en la mano, nuestra República Bolivariana, ha ido por todo el Caribe, por toda Sudamérica, por todo el mundo con su verdad. Y vamos a continuar en esa línea de defender la verdad de Venezuela. Agradezco al secretario general Ban Ki-moon la atención muy especial que le ha dado a nuestra solicitud del 28 de julio y sobre todo la dinámica nueva que él está impulsando con esta comisión del más alto nivel de la Secretaría General de Naciones Unidas. A nombre de toda Venezuela, le agradezco. Bueno, ahí está. También vamos a cambiar de tema y de país porque vamos a irnos hasta Argentina. Ayer la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, estuvo en un acto acompañada por quien se está lanzando como candidato a la presidencia para este 25 de octubre por su partido gobernante, el Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Allí estuvieron tratando diferentes temas, pero hubo un pronunciamiento muy emotivo por parte de la mandataria argentina porque resulta que en Argentina una militante trans, una militante transexual, fue encontrada, fue hallada muerta en su hogar en la ciudad de Buenos Aires. Esta militante transexual fue la primera persona que recibió en sus manos el documento de identidad que la identificaba como transexual, otorgado por la propia presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Argentina ha avanzado mucho en cuanto a todo el tema de reivindicar, ¿no?, a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual. Y en este sentido, la presidenta, bueno, lamentaba mucho, ¿no?, que hubiese ocurrido este asesinato e hizo un llamado a todas las autoridades del país para que pronto se esclarezca este asesinato, porque esta mujer transexual, Diana Zacayán, era el nombre de su documento de identidad como transexual, era una ardua luchadora en contra de la violencia y la discriminación. Así que la mandataria argentina hizo un llamado, ¿no?, a que realmente se tome en cuenta y se investigue todo este caso, ¿no? Y decía una frase muy bonita la presidenta argentina. Decía que había que defender a todas las mujeres, porque no solamente los hombres discriminan, sino que muchas veces entre nosotras también lo hacemos. Las palabras textuales de Cristina Fernández fueron: también tenemos problemas porque nos discriminamos entre las propias mujeres. Yo les pido lealtad entre las mujeres. Las que más tenemos que luchar contra la discriminación somos nosotras, entre nosotras mismas. Tenemos que defender a todas las mujeres, a las que quieren ser lindas, a las que no les gusta arreglarse, a todas, no nos dejemos pisotear nunca. Ojo, que no me pongo como la ultrafeminista. Miren que yo estoy peinada, estoy en una fábrica de productos cosméticos, me pinto el rostro desde que tengo 15 años, pero considero que absolutamente todas las mujeres deben ser defendidas. No creo que la condición de una mujer, sea como sea, esta mujer tiene que llevarla a avergonzarse de eso. Al contrario, tenemos que resaltar que nos encanta ser mujeres y que que nos respetamos. Así que bueno, bonitas esas palabras de Cristina Fernández, quien en otro momento de este acto, bueno, también habló de esas elecciones que va a vivir Argentina el próximo 25 de octubre. Y en este sentido, invitó al pueblo argentino para que voten en estas elecciones presidenciales y en especial para que mantengan el legado de Néstor Kirchner. Escuchemos un reporte de la periodista de Radio Nacional de Argentina, Liliana Arias, precisamente con las declaraciones de Cristina Fernández. Convencida de que la ciudadanía seguirá apostando al proyecto que se implementa desde hace 12 años, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que nadie vota en contra de sí mismo, sino a su propio favor, y esto es, dijo, a favor del trabajo, del consumo y de la familia. Pero también lanzó una crítica hacia la oposición al señalar que no es para cualquiera ser presidente y que se necesita tener, entre otras cosas, un movimiento político que lo respalde. A los que les dicen que un país se construye solamente con sonrisitas y palmaditas en la espalda, se equivocan. Se necesita firmeza, convicción. No es para cualquiera ser presidente de la República Argentina. Hay que tener fuerza, coraje, instituciones que lo respalden y movimiento político convencido de que ese es el camino que inauguró el 25 de mayo del año 2003 un gran argentino que hoy ya no está, pero que sigue en el corazón de millones de argentinos. Fue en la fábrica L'Oréal del complejo industrial de Garín donde participó de la inauguración de este centro. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Bueno, ahí está, y de Argentina vamos a pasear hasta Bolivia, porque ayer hubo unas declaraciones bien contundentes por parte del presidente de Bolivia, Evo Morales. Le contamos más o menos de qué va la cosa. Resulta que el fin de semana se estuvo realizando una cumbre de los pueblos en contra del cambio climático, para tratar el tema del cambio climático. Allí estuvieron participando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo también el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, estuvo el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y todos, bueno, este encuentro se estuvo realizando precisamente en Bolivia, y todos le manifestaron su apoyo a Evo Morales en la lucha que está emprendiendo su país para recuperar una salida soberana al mar, una lucha que está incluso ya en la Corte Internacional de La Haya y que, bueno, que merece una respuesta por parte de las autoridades de Chile. Llevan ya muchísimos meses con esta disputa. En este sentido, bueno, nuestros presidentes, Maduro, Correa, el canciller de Cuba, le manifestaron el apoyo a Evo Morales e incluso se pusieron a disposición para, bueno, hacer todos los aportes que se puedan hacer en este tema, también entendiendo que Bolivia y Chile son dos países que están en la misma región, que son vecinos y que lo ideal sería poder salir de este conflicto, de esta solicitud, de este diferendo a través de la vía pacífica. Entonces, bueno, nuestros presidentes con mucha buena voluntad se pusieron a la orden, pues, pero resulta que esto molestó a las autoridades de Chile. Y en este sentido, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, el día de ayer se manifestó rechazando el apoyo de Nicolás Maduro, de Rafael Correa y del canciller de Ecuador, de Cuba, a la causa que está emprendiendo Bolivia. Entonces, bueno, Evo Morales también salió declarándole, pues, al canciller de Chile. Decía ayer Evo Morales: Chile quieren venderle al mundo una imagen de que Bolivia es un grupo de puros salvajes. Y eso no es así, ustedes no tienen argumentos. Bolivia está en todo el mundo. Si quieren amenazar y chantajear a Venezuela, a Ecuador o a Cuba, pues háganlo, pero con eso también están chantajeando y amenazando a otros países, al propio Papa Francisco, al propio secretario de las Naciones Unidas y a todos los expresidentes de Bolivia que también han emprendido esta lucha. Me parece que quizás el canciller Muñoz deba conseguir un psiquiatra para que aporte algo, porque ya no estamos en tiempos expansionistas, estos ya no son tiempos de oligarquía ni tiempos de imperios, estos son los tiempos del pueblo. Vamos a escuchar a Evo Morales cuando le respondía al canciller chileno. Chile tiene que estar convencido, ya no estamos en tiempos de invasión, son tiempos de integración. No estamos en tiempos de chantaje ni de condicionamiento, estamos en tiempos de solidaridad y complementarnos. Ya chantajeó a Perú, ha fracasado. Chantajeó a Paraguay, ha fracasado. Chile, ¿cómo puede vender su imagen en el mundo? Diciendo que hemos invadido y con un tratado hemos resuelto, ¿puede decir eso Chile en este momento? No tiene ningún argumento. Y Bolivia está en todo el mundo. Si quiere nuevamente amenazar y chantajear a Venezuela, a Ecuador, a Cuba, otros países. En el fondo, amenaza también al Papa, amenaza al exsecretario general de las Naciones Unidas, que amenaza también a los expresidentes. Es decir, no sé si hay que conocer un psiquiatra para el Muñoz, no para el gobierno, no a la presidenta. No sé si vamos a aportar algo de aporte para que cuente con un psiquiatra. Repito nuevamente, no son tiempos de expansionistas. Bueno, ahí está, más claro imposible, esa respuesta del presidente boliviano Evo Morales, que por supuesto que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las naciones del mundo, porque además es una causa histórica y es una causa justa. Es increíble la cantidad, incluso de pérdidas económicas que tiene Bolivia por no tener una salida soberana al mar, cómo esto ha truncado el desarrollo de esta nación, y además es injusto que el pueblo padezca esto porque fueron despojados del mar a través precisamente de una guerra, ¿no? Así que bueno, hay que ponerle el ojo a ver cómo avanza este diferéndum y cómo avanza también esa denuncia que hizo Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya. Pero de Bolivia vamos a irnos hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes deben recordar que el presidente estadounidense Barack Obama anunció que iba a retirar las tropas que tiene Estados Unidos en Afganistán. Sin embargo, ya reculó, echó para atrás esto el presidente Barack Obama. Ha dicho que no va a retirar las tropas de Afganistán, sino que por el contrario las va a mantener hasta el año 2017. Va a mantener a miles de militares estadounidenses en Afganistán, un país asolado por la propia guerra que ha impuesto allí los Estados Unidos de Norteamérica. Según el nuevo plan de Barack Obama, que fíjense que lo cambió a la velocidad de la luz, pues se van a mantener los 9.800 efectivos militares de los Estados Unidos durante todo el año 2016. Quizás a finales del 2016 o a inicios del año 2017, la cifra vaya a bajar de 9.800 militares a 5.500 militares en Afganistán. Imagínense usted, había anunciado hace unas semanas atrás que los iba a retirar absolutamente todo, que todos iban a ir, que de hecho solo iban a quedar alrededor de unos 1.000 para finales de año, pero poquito a poquito esos 1.000 también se iban a ir de Afganistán. Y ahora ha dicho que no, que hasta el 2017, dos años más, las tropas estadounidenses en Afganistán. ¿Qué pasa con el presidente de la guerra, Barack Obama? Y cómo es ese descaro, ¿no?, de echar para atrás una medida así, que además fue tan celebrada, que la expusieron tanto a través de los medios de comunicación. ¡Ay, qué bonito el presidente Barack Obama! Por fin el mandatario estadounidense va a retirar las tropas de Afganistán, y ahora no, ahora ha dicho que se quedan hasta el 2017. Se tiene previsto que la tarde de hoy el presidente Barack Obama dé una rueda de prensa desde la Casa Blanca donde explique el porqué de esta decisión. Vamos a estar atentos, ¿no?, a cuál va a ser la explicación que va a dar el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, aunque yo no creo que tenga explicación. Además, recordemos que hace tan solo unos días atrás, el propio presidente de Estados Unidos pidió disculpas públicas porque tuvo que reconocer que las tropas de su país, las tropas de Estados Unidos, habían bombardeado un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, que es una región que está al norte de Afganistán, y allí murieron 22 personas y cientos de personas resultaron heridas. Un hospital en el norte de Afganistán. Y las declaraciones dijo, el presidente Barack Obama, que fue un error de cálculo. Imagínense, ¿no?, la desfachatez. En este sentido, ayer la Radio del Sur estuvo conversando con la periodista estadounidense María Hall, quien señalaba que el pueblo de Estados Unidos no tiene nada de ganas de ir a votar en las próximas elecciones presidenciales, debido precisamente a que se encuentran totalmente decepcionados por las promesas incumplidas del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Escuchemos. y una de ellas es la de la cárcel de Guantánamo, que él prometió cerrarla, todavía está abierta, pero ahora lo que resulta es que está buscando en otros estados donde trasladar a los más de 100 prisioneros que ilegalmente tienen en esa cárcel. Entonces, cuando estos números, cuando se hablan de esta manera, la señora Hillary Clinton en todos los candidatos sí tiene el apoyo de la mayoría de las corporaciones y de la banca estadounidense. Y el que tiene el apoyo financiero en realidad es el que va posiblemente a ser el candidato presidencial. Bueno, ahí está, o sea que lo más probable de paso es que la candidata del Partido Demócrata sea Hillary Clinton, es decir, la candidata que va a suceder, por lo menos en las intenciones de ser presidenta, que va a suceder a Barack Obama. Y la señora Hillary Clinton, de paso, cuenta con todo el respaldo de las grandes corporaciones y de la banca. Es decir, está hecha, ¿no? Está cuadradita allí la Hillary Clinton. Y además, bueno, por el lado republicano uno ve a personajes como Donald Trump. Es decir, vuelve a estar Estados Unidos en las mismas, ¿no? En escoger entre lo malo y lo peor. O sea, no tiene escapatoria, no tiene realmente opciones electorales Estados Unidos para un cambio, por lo menos no se visualizan durante estas elecciones. Hillary Clinton ha estado preparando toda una campaña dirigida a la clase media estadounidense y a las mujeres, y pareciera que está calando bien la campaña de Hillary Clinton, así que hay que ponerle el ojo a estas elecciones que va a vivir Estados Unidos de Norteamérica. 8:27 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Las vías de comunicación para mensajería de texto: 0412-732-4070, tienen nuestro Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientras@gmail.com. Vámonos escuchando musiquita sabor criollo de Yoruba Song y ya volvemos. Sabor criollo, sabor criollo, mezclado con piña, pura con coco, así es el sabor nativo de mi tierra, divierte en su arrogancia su palmera, por ser la perla, luz, sol, candela, melao, melao pa' cañaveral, la caña con su sabor, las flores con su color me llaman. Sabor criollo. Hay para los pollos, hay para la niña, puro con que te vuelve loco. Hay para los pollos, hay para la niña, puro con que te vuelve loco. Sabor criollo. Sabor nativo de mi tierra, divierte en su arrogancia su palmera, por ser la perla, luz, sol, candela, melao, melao pa' cañaveral, la caña con su sabor,

cruzando allí los llanos occidentales, los Andes e incluso puede que lleguen a la región zuliana. Así que vamos a ver cómo está el clima, ¿no? Durante el día de hoy, pero bueno, en la madrugada se registró 20 grados, sin embargo, para la tarde se esperan 32 grados, así que bueno, estamos así como yendo, ¿no? Entre el calor y de repente así como un fresquito. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy. Les contamos mientras tanto que en Chile se han activado todos los jóvenes universitarios y de educación media y diversificada y van a salir a marchar el día de hoy. Ya está planificada toda la ruta que van a seguir, van a recorrer la avenida Alameda desde la Plaza Italia hasta la calle Echaurren en Santiago de Chile, la capital, pasando por la sede del Ministerio de Educación y también pasando por el Palacio de la Moneda, que es la sede de la presidencia. Esta manifestación fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile y el lema sigue siendo el mismo de los últimos años: gratuidad. Están pidiendo una educación pública, una educación gratuita, una educación de calidad. Han dicho estos jóvenes en rueda de prensa que van a exigir su derecho a la educación, a una enseñanza gratuita y que van a defender sus propuestas. Así que bueno, van a estar marchando por todo Chile en esta manifestación y esperan pues que su llamado sea escuchado por la presidenta de esta nación, Michelle Bachelet. Vamos a ver qué tal le va a los jóvenes chilenos entonces el día de hoy. Vamos a ver cómo les va. Así que mientras tanto vamos a saltar desde Chile hasta el pueblo hermano de Colombia, porque el día de hoy se va a estar realizando allí, hoy 15 de octubre, un foro nacional y diálogos de paz. Va a estar contando con la participación de personajes bastante importantes dentro del panorama colombiano, así que vámonos hasta allá con una entrevista para ver de qué se trata este foro. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Julie Enríquez. Ella es abogada de la Fundación Lazos de Unidad y también es miembro de la coalición Larga Vida Las Mariposas. Te damos los buenos días. Julie, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica. Muchísimas gracias por invitarnos a este importante escenario. Bueno, quería consultarte, Julie, de qué se trata este foro que van a estar realizando en Bogotá el día de hoy, prisioneros políticos y diálogos de paz. ¿Qué van a estar ustedes allí discutiendo y con qué invitados van a contar? Bueno, en primer lugar, este foro es un acto simbólico de conmemoración a los miles de prisioneros y prisioneras políticas que existen en Colombia o que son colombianos y están recluidos por motivos políticos en otros países como en Estados Unidos principalmente. El 15 de octubre es el Día Nacional del Prisionero Político en Colombia. Es un día que representa la privación de la libertad y ejecución extrajudicial de un prisionero político por miembros del ejército. En Medellín, en 1975, y a partir de allí hemos asumido el legado de reivindicar cada 15 de octubre a todas y todos los prisioneros políticos hasta que en el país realmente transitemos en una verdadera democracia y en la erradicación de la prisión política. Ese es el primer propósito del foro, un homenaje a todos esos hombres y mujeres que merecen volar de manera libre y merecen construir país en paz. El segundo propósito es dar respuesta desde el pueblo colombiano a los recientes anuncios entre el gobierno de Colombia y las FARC en marco de los diálogos de paz en La Habana, en donde han anunciado que posiblemente se liberarán mediante amnistías e indultos a varios prisioneros políticos y efectivamente terminará de extraditar o ya no se extraditarán más colombianos por motivos políticos a otros países. Esa fue una noticia que al movimiento por la libertad de los prisioneros políticos trabajamos desde hace muchos años, nos invadió el alma, el corazón y bueno, decidimos hacer una acción contundente en respuesta a ese anuncio y también en camino al proceso que desde hace 6 años venimos adelantando como movimiento Larga Vía Las Mariposas, y decidimos convocar este foro para informarle al país, para informarle a los familiares de los prisioneros y a los mismos prisioneros qué es lo que se ha discutido en La Habana y cuáles son los alcances de esos acuerdos. Pero también para decirle al gobierno nacional que la sociedad colombiana, el pueblo colombiano no está de acuerdo con la prisión política y quiere que esas miles de personas recuperen de manera incondicional su libertad, sobre todo las que padecen prisión tortuosa, como es el caso de los 71 prisioneros políticos, enfermos y en condiciones tortuosas, por los cuales varios intelectuales y juristas y personalidades del mundo de los derechos humanos emitieron una carta el pasado mes de julio solicitando la libertad por razones humanitarias. Y eso es lo que nos mueve hoy al foro en la Universidad Nacional, en el Auditorio Camilo Torres. Desde ya en pocos minutos vamos a iniciar y instalará el foro nuestra compañera y por siempre senadora del pueblo colombiano, que acordó, y seguirán varias personalidades que han sido protagonistas en estos acuerdos, aportándonos en la construcción de este tema. Ahora, Yuli, te consulto, cuando hablamos de la situación de los presos políticos en Colombia, ¿de qué hablamos? ¿Qué cantidad de presos políticos existen? ¿Por qué es tan intensa este tema o esta situación en Colombia? Mira, estamos hablando de miles de prisioneros políticos. Los mismos prisioneros políticos dicen que alrededor del 10% de la población privada de la libertad está privada de la libertad por motivos políticos, ya sea por haber participado directamente en el activismo político desde la rebelión armada o por ser víctima del propio desarrollo del conflicto armado que estigmatiza pobladores de zonas rurales afectadas por el conflicto como colaboradores o pertenecientes a la insurgencia. Pero adicional a ello, nuestras organizaciones han hecho un acercamiento durante todos estos años y han corroborado que por lo menos más de 3.000 personas se encuentran en estas circunstancias. Y el mismo Estado colombiano ha reconocido que tienen su poder en sus prisiones a más de 3.000 combatientes. Esto sin contar a los civiles que por vía de montaje judicial o de estigmatización por colaborar con la guerrilla se encuentran privados de la libertad. En el año 2012 el Estado nos respondió un derecho de petición donde nos decía que por delitos asociados al delito político, a la rebelión en sí, habían privado de la libertad entre 10.000 y 20.000 personas. Esa cifra ha sido una cifra bastante traumática porque efectivamente por la negación del mismo Estado de permitirle de, durante todos estos años a los organismos de derechos humanos entrar a las cárceles y poder hacer pedagogía para la paz e identificar a estas víctimas de la prisión política, no se ha podido avanzar en la construcción de un verdadero censo en donde las personas que dan la libertad por motivos políticos puedan identificarse como tal y pues estén efectivamente reportadas en estos censos. Por lo pronto, seguimos insistiendo y bueno, ya hemos venido avanzando un poco en el ingreso a las reclusiones, en donde hemos tenido la oportunidad de hacer reuniones colectivas con los prisioneros políticos, nos han dado nueva información valiosa y yo creo que muy pronto vamos a poder cumplir con la meta de poder tener una totalidad de la cifra, que aproximadamente supera las 9.000 personas. Bueno, Yuli, te queremos agradecer mucho el contacto con la Radio del Sur y que le hayas comentado y mostrado esta realidad al resto de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Les deseamos el mayor de los éxitos en este foro que van a realizar el día de hoy. Un abrazo. Le agradecemos a ustedes darnos esta oportunidad de escuchar nuestra voz y recuerden que la paz en Colombia es la paz de América, es la paz de Bolívar. Es así, así mismo es, la paz en Colombia es la paz para Venezuela y es la paz para toda nuestra región. Por eso es que hemos hecho tan arduos esfuerzos en colaborar precisamente con este proceso. Venezuela, Cuba, hasta Chile incluso han estado en los esfuerzos que se han realizado para que Colombia alcance la paz, pueda decirle basta, pueda declarar el fin de esa guerra interna que llevan viviendo más de 5 décadas. Así que hoy en Colombia es el día Día Nacional de los Presos Políticos. Imagínense ustedes, un 10% de los privados de libertad en Colombia son presos políticos. Se habla de alrededor de 9.000, pero eso no lo dicen, ¿no?, las grandes agencias informativas. Hoy entonces, en el Día de los Presos Políticos, van a estar realizando en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, el foro Prisioneros Políticos y Diálogos de Paz. Ya debe estar por empezar. Va a contar con la participación de 140 delegados de las distintas regiones de Colombia, quienes van a servir como los portavoz de los prisioneros y las prisioneras políticas. Así que, bueno, ahí también van a estar realizando un acto simbólico a las 5 de la tarde en la Plaza Che de la Universidad Nacional de Colombia, un acto simbólico precisamente abogando por la paz en el país. Va a estar participando la senadora Piedad Córdoba en este foro que se va a estar llevando a cabo en la ciudad de Bogotá. Así que, bueno, ojalá continúen las actividades, continúe la manera de hacer ver cómo es de importante que realmente nuestra hermana República de Colombia alcance la paz, ¿no? Y la paz también pasa por respetar las diferentes ideas políticas y por permitir la participación de esas ideas, ¿no? Porque si hay 9.000 presos políticos es precisamente porque se está vetando y cercenando las maneras de pensar distintos, sobre todo porque la mayoría de esos presos políticos son de izquierda, son personas que de una u otra manera han estado vinculados con la lucha armada o la insurgencia en Colombia. Así que, bueno, 8:50 minutos de la mañana, pueden escribirnos al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Vamos a ver qué nos dicen por acá los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por aquí nos dice: muy buen día, presidente Nicolás Maduro. Hay que eliminar el arroz saborizado, son súper caros y todos los días nos quieren robar con esos precios injustos. Gloria desde el Valle manda ese mensajito. Por acá también nos dicen: hay que meterle el ojo y mano dura a los ministerios, en especial al Ministerio de Salud, que están contratando al personal por secretaría y no por salud. Pareciera que como que por palanca, por contactos, pareciera que esa es la denuncia. Por aquí también nos dicen: buen día, Jessica, qué destructiva es la actitud del Bicentenario, es la propia máquina matavotos. Hay distintas causas, pero la principal es el personal de estos Bicentenarios. Parecen gente despiadada e inhumana que insulta a las personas que se encuentran en las colas, dice Aníbal Rivera. Revisión a esto entonces. Por aquí también nos dicen: hola, buen día, soy Dionisio Carmona, te escribo desde el estado Barinas. No me pierdo este programa, Jessica. ¿Por dónde anda Vanessa? Vanessa está de vacaciones hasta el 26 de octubre. Ya el lunes 26 la tendremos de vuelta por aquí. Acá nos envían: hola, Jessica querida. Ayer estuve en una manifestación pacífica frente a la sede de la ONU en Caracas, apoyando al pueblo palestino contra el sionismo, el genocidio y el terrorismo de Israel. Que viva Palestina libre. Un abrazo, dice Nilda. Un abrazo y un beso para ti, Nilda. Qué bueno que estás en sintonía y que participaste en esta justa actividad. Recordamos que el pueblo palestino está siendo víctima de otra ola de violencia intensificada, ¿no? Porque realmente todos los días padecen la violencia del Estado sionista de Israel, pero han intensificado hasta estos ataques desde el 31 de julio, cuando incluso ingresaron en las casas de las familias palestinas y provocaron un incendio, asesinaron, quemaron vivas a familias palestinas, y desde allí han venido intensificando estos ataques en contra del pueblo palestino. Ya se han hecho las denuncias respectivas. Ayer hubo un tuitazo también para apoyar al pueblo de Palestina. La comunidad internacional debería pronunciarse ya y hacerlo con fuerza. Por acá también nos dicen: saludos, amigos, es para informar que el canal de RNB informativo tiene una semana que no sale al aire en Santa Bárbara de Barinas. Resuelvan, dice José Molina. Le haremos llegar esto a RNB para que resuelvan. Por aquí también nos dicen: hola, mi Jessica, muy buenos días, en sintonía desde Valencia es Orlando, muchas bendiciones, gracias Orlando. Por aquí también nos dicen: buenos días, mi pichurrita, cuando tú hablas con esa pasión provoca hacerte cariño, dicen por acá. Wow. Bueno, gracias. Por aquí también dicen: Hillary Clinton es la creadora del sueño de Israel, el Estado Islámico es una genocida responsable de 250.000 muertos en Siria y más de 100.000 en Libia y de la destrucción de ambos países. Es así, sin embargo, se está perfilando Hillary Clinton en las encuestas. Imagínense ustedes todo lo que hace la maquinaria del dinero, de las transnacionales y de la banca. Por acá también nos escriben, buen día desde Mérida, la especulación por acá anda de fiesta y no vemos quién la controle. La carne ha llegado a 1900, el queso a 1000 y los huevos están en 950. Y pare usted de contar, dice este en este mensajito Melesio Rojas. Por aquí también nos escribe, muy buen día, hacemos un llamado a la gerencia de CAN TV en el Tigre, estado Anzoátegui, y tenemos meses sin internet, ¿qué pasa? Por aquí también en otro mensaje nos dice, muy buen día, reina del mundo, puedo sentir tu tristeza, tu dolor y todo lo tuyo hacia mí, linda doncella, cuídate que yo siempre lo voy a hacer. Bueno, por acá en otro mensaje nos dicen, buen día chicas, hace falta salas situacionales gubernamentales que hagan seguimiento a todas las denuncias. Veo con gran preocupación que Venezuela Productiva solo hace operativos en instituciones gubernamentales, las páginas web no funcionan, ves a personas revendiendo los productos por Mercado Libre y todos los equipos móvil, todas las tiendas móvil no tienen equipos, ni chip, ni el personal, nos dicen acá en esta denuncia, a la cual me uno porque es así. Por aquí también nos dice José Rivero, saludos, los bicentenarios de aquí de Puerto La Cruz no funcionan correctamente, es lamentable, esto no puede seguir pasando en los bicentenarios, otra denuncia relacionada entonces con los abastos bicentenarios. 8:54 de la mañana, vámonos escuchando musiquita, vámonos con el tema Dum Dum Banza, una salsita y luego regresamos con el avance informativo. casa y yo manda mi canta. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:06 de la mañana y Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Bueno, estamos contentos aquí. Esto es pura echadera de broma, esta Radio del Sur acá afuera, pero bueno. Aquí estamos, 9:06 de la mañana. Ustedes nos pueden escribir al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, aunque anda allí teniendo unas fallitas técnicas el Twitter a nivel general. Y pueden escribirnos también a través de nuestro correo, surmientrastanto@gmail.com. Por allí pueden hacernos llegar todos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, todo lo que nos quieran decir. Cuando vayan a hacer denuncias, por favor, con nombre y apellido, para darle allí todo el carácter de seriedad que requieren las denuncias. Así que bueno, también les comentamos en materia nacional que ayer se activó con fuerza la operación Liberando al Pueblo, las OLP, en el estado Táchira. Se estuvo desarrollando específicamente en un mercado municipal de Tariba, en el municipio Cárdenas, en el estado Táchira, y allí se lograron incautar distintos productos de primera necesidad que estaban allí acaparados, escondidos. Estamos hablando de 92 kilos de leche en polvo, de 6 bultos de toallas sanitarias, de 3 bultos de toallas húmedas y de 4 cajas de mantequilla que fueron incautadas en este procedimiento que llevaron adelante los compañeros funcionarios militares y policiales en el estado Táchira. Así que bueno, la operación de liberación y protección al pueblo llegó al municipio Cárdenas en el estado Táchira y logró esas incautaciones. Pero bueno, precisamente estamos preparándonos porque esta tarde, a las 2:30 de la tarde, se espera que se dé la firma del acuerdo frente al Consejo Nacional Electoral. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que va a asistir para firmar este acuerdo, en el cual va a aceptar de antemano los resultados que se den el 6 de diciembre, cuando vivamos las elecciones parlamentarias en las que el pueblo venezolano va a ir a seleccionar a los 167 nuevos diputados que van a conformar la Asamblea Nacional. Sin embargo, la oposición venezolana, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, no ha dicho que va a firmar este acuerdo. Por el contrario, los hemos estado viendo y por allí han salido las denuncias y las pruebas solicitándole dinero al Fondo Monetario Internacional para que financien su campaña. Vamos a hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al diputado y también candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate. Muy buenos días, diputado. ¿Cómo está? Bienvenido una vez más a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica. Un saludo a ti y a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bueno, diputado, queremos que nos ayude a entender nuevamente. La autodenominada Mesa de la Unidad Democrática parece estar negada a firmar un acuerdo donde acepte los resultados que se den el 6 de diciembre por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lectura podemos darle a esto? ¿Se trata de una nueva campaña en contra del CNE? Mira, primero es una conducta consuetudinaria de la derecha venezolana, antes con la Coordinadora Democrática, ahora con la Mesa de Unidad Democrática. Es decir, los factores de la derecha siempre tratan de estigmatizar al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral venezolano, antes de los procesos, antes de las elecciones. Y esa conducta se repite en esta oportunidad, solo que se repite en un marco de golpe continuado, como lo hemos venido denunciando desde hace ya bastante tiempo, en el cual este episodio de la negativa a firmar el acuerdo de respeto a los resultados electorales sería un elemento más dentro de la línea de conducta de guerra total contra la revolución y contra el pueblo venezolano. Es decir, ellos están preparándose, ¿no?, para cantar fraude en el mes de diciembre y generar una situación de violencia. Eso no lo digo yo, eso lo ha venido denunciando el presidente de la República, lo ha venido denunciando el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, distintos dirigentes de la Revolución Bolivariana han venido denunciando esta expresión, que no es más que una expresión de la vocación violenta, antidemocrática, extraparlamentaria e inconstitucional de la derecha venezolana. Ahora le consulto también, diputado, por allí vimos unas denuncias, también el presidente Nicolás Maduro se pronunció al respecto sobre una solicitud de financiamiento que le estaría realizando la oposición al Fondo Monetario Internacional, y a la par hemos visto un montón de informes que ha sacado el Fondo Monetario Internacional en contra de la economía y del gobierno venezolano. ¿Cómo entender esta alianza de uno de los grupos de poder más grandes del mundo como el Fondo Monetario Internacional y la oposición venezolana? Aquí en Venezuela se está jugando hoy, en este proceso electoral específicamente, no solamente una mayoría parlamentaria, no solamente unos diputados más, unos diputados menos. Aquí se está jugando el destino del proyecto histórico que formuló, que diseñó y que adelantó el comandante supremo Hugo Chávez, el proyecto socialista bolivariano y chavista del siglo XXI, confrontado al capitalismo a escala planetaria. Si son los dos proyectos históricos en disputa a escala planetaria, y eso tiene hoy su epicentro en la República Bolivariana de Venezuela. De modo que el Fondo Monetario Internacional, que es un instrumento del sistema financiero, de la oligarquía financiera mundial, junto con el Banco Mundial, junto con el Banco Central Europeo, etcétera, ese instrumento establece una alianza con la burguesía venezolana, por un lado para el financiamiento de las operaciones que realiza la oposición venezolana, sobre todo la oposición de ultraderecha, ¿no?, aquella que desarrolla no solo política, sino que hace terrorismo, que tumba torres eléctricas, que sabotea energía eléctrica, que hace terrorismo, que desarrolla el foquismo callejero, etcétera, el foquismo urbano. Pero además de eso, veíamos ayer también el audio que presentó el compañero Diosdado Cabello, donde el presidente de Empresas Polar, junto con un exministro de Carlos Andrés Pérez y uno de los cultores, de los autores del paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez del año 89, se ponen de acuerdo y se plantean ir al Fondo Monetario Internacional a entregar el país, ¿no? Es decir, ni siquiera han ganado las elecciones en este país, donde además en estas elecciones no está en disputa la presidencia de la República, y ya ellos están entregando el país al Fondo Monetario Internacional. Eso es una prefiguración de lo que vendría en caso de que ellos asumieran el poder en Venezuela otra vez. Es decir, se acabaría la independencia y la soberanía venezolana. Ahora, diputado, vamos a recordarle al pueblo venezolano, cuando se habla de la Asamblea Nacional, ¿qué poderes tiene la Asamblea Nacional? ¿Tener una mayoría parlamentaria que le permite al gobierno bolivariano, y perderla, qué consecuencias tendría? La Asamblea Nacional tiene tres funciones básicas de acuerdo con la Constitución: elaboración de leyes, espacio de debate político y control político del gobierno. ¿Qué significa eso? Que la Asamblea Nacional puede, por ejemplo, emitir votos de censura. Primero aprueba el presupuesto nacional, ¿ok? Aprueba los créditos adicionales que complementan las necesidades que están planteadas económica y financiera del país para el desarrollo de un conjunto de programas, sean de tipo social, sean de tipo productivo, etcétera, etcétera. Luego, en términos políticos, controla al gobierno. Esta Asamblea Nacional puede emitir votos de censura contra ministros, contra ministros, y un voto de censura contra un ministro equivale a inmediatamente, automáticamente, su salida del gabinete, su destitución del gabinete. Igualmente, pudiera preparar juicios contra el presidente de la República, de manera que hipotética mayoría de la derecha en la Asamblea Nacional, iría contra el proyecto revolucionario, iría contra las misiones, iría contra todos los logros que ha tenido el pueblo venezolano con la revolución bolivariana, iría contra las misiones, contra los recursos para la Gran Misión Vivienda de Venezuela, para Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para Barrio Adentro, para la Misión Alimentación. Es decir, sería una profundización de la violencia que desde ya están desatando contra el pueblo venezolano. De modo que eso nosotros no lo podemos permitir, no lo vamos a permitir, el pueblo venezolano no lo va a permitir con sus votos este 6 de diciembre, porque allí vamos a obtener, por supuesto, una contundente mayoría de la fuerza de la revolución, del gran polo patriótico. Diputado, este fin de semana hay un simulacro electoral el día domingo 18 uh-huh. de octubre. Quisiéramos que usted invitara a todo el pueblo venezolano para que participen en este simulacro electoral y se vayan empapando con esa dinámica que vamos a vivir el próximo 6 de diciembre. Sí, efectivamente, el domingo 18 el Consejo Nacional Electoral realizará un simulacro electoral para la gente que sabe del tema del espectáculo. Eso es como un ensayo general, ¿no?, de lo que vendrá el 6 de diciembre. Incluso se va a votar en este simulacro por el tarjetón que va a estar el 6 de diciembre, es decir, con las opciones políticas electorales que van a estar el 6 de diciembre, la revolución y la contrarrevolución. Nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, vamos a participar abiertamente, ¿no?, y estamos llamando a todo el pueblo venezolano a que vaya, acuda a los centros que se han previsto para tal fin. No son todos los centros electorales, hay centros nucleados, hay que informarse en la página del CNE cuáles son estos centros nucleados en cada circuito para ir a ensayar cómo va a ser la votación de ese día, de manera que es una jornada democrática importante de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Así que bueno, los invitamos a todos y a todas a ir este domingo al centro de votación que le corresponde para ejercer, digamos, este preámbulo de la fiesta electoral y democrática del 6 de diciembre. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Le enviamos un abrazo. Un abrazo, Jessica, para ti y para todos ustedes. Bueno, estábamos conversando allí con Eduardo Piñata, él es diputado de la Asamblea Nacional y además es candidato para estas elecciones que se van a vivir el 6 de diciembre en Venezuela. Se van a seleccionar 167 nuevos diputados para conformar la Asamblea Nacional. Allí escucharon, ¿no?, la importancia vital que tiene la Asamblea Nacional. Tiene la capacidad para aprobar el presupuesto nacional y anual de nuestra nación. Además, es el espacio de debate. Allí se aprueban o se refutan normativas, legislaciones vitales para nuestro país. También puede la Asamblea Nacional, incluso si llegase a caer en manos de la derecha, preparar juicios contra el presidente de la República, desmontar misiones, recortar los presupuestos, hacer votaciones para vetar a alguien. Imagínense, ¿no? Desde allí pudiera utilizarse la Asamblea Nacional para intensificar actos de violencia si llegase a caer en manos de la derecha venezolana. Por eso es vital el tema de estas elecciones el 6 de diciembre. Así que vamos a participar, vamos todos a ejercer el derecho al voto, y para eso también vamos todos este domingo 18 de octubre a ese simulacro electoral, a acompañar al Consejo Nacional Electoral, que además una vez más está siendo víctima de una campaña, de una nueva ola de ataques. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que está cumpliendo a cabalidad con el cronograma establecido, que tiene la mejor de las tecnologías, que ha sido certificado así por todos los observadores internacionales de los distintos organismos que han visitado Venezuela durante estos últimos 15 años, en donde hemos vivido ya, vamos para 2 decenas de procesos electorales. Así que vamos a participar este fin de semana en ese simulacro, que además va a poder permitir medir cuál es el tiempo de votación, que las máquinas funcionen, que la herradura funcione, el tarjetón que se va a estar utilizando ya es el tarjetón que vamos a ver el mismo 6 de diciembre. Así que es una manera también de familiarizarse con la selección, con la votación que vamos a tener que hacer el 6 de diciembre. Allí comentaba el diputado Eduardo Piñata sobre un audio que difundió ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, y ese audio se trata, les comentamos, pues, por si alguien no alcanzó a verlo, porque bueno, Con el Mazo Dando es bien entradita la noche, les comentamos que se trata de una conversación telefónica entre el economista Ricardo Hausmann y el presidente de las empresas Polar, Lorenzo Mendoza. En ese audio, en esa llamada telefónica, se habla de un denominado plan de ajustes para Venezuela. Es decir, estas dos personas proponen solicitarle un préstamo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para trazar un plan de ajustes para Venezuela. Imagínense ustedes, todavía no han llegado al poder y ya están hablando de negociar con estos dos grupos de poder que mueven, ¿no?, la economía mundial y que son los mismos los culpables, por ejemplo, de crisis económicas como la que se está viviendo en el continente europeo. Han hablado incluso de, bueno, de solicitarle un crédito de unas cifras allí de 40 o 50 mil millones de dólares. Imagínense ustedes, ¿no? Esto es lo que se plantea en el audio. Allí dice Lorenzo Mendoza: no es posible hablar de una salida democrática en Venezuela sin ayuda internacional sustancial. ¿De qué se trata esto? De financiamiento de este tipo de grupos para poder salir del gobierno que en estos momentos preside el mandatario Nicolás Maduro. Así que bueno, fueron ciertas, ¿no?, las denuncias del presidente cuando decía días atrás en el programa En Contacto con Maduro número 42 que un grupo de opositores estaba pidiéndole 60 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Se peló por un poquitico, porque en el audio dice que 40 o 50 mil millones de dólares. Imagínense ustedes, para desarrollar un plan violento, para intensificar la violencia de aquí al próximo 6 de diciembre, y eso es el plan, ¿no? Es el plan que tiene trazada la oposición venezolana, así que hay que ponerle el ojo. Vayan a su simulacro electoral este domingo 18 de octubre y vayan conociendo a sus candidatos, vayámonos empapando en esta campaña y entendiendo que la Asamblea Nacional es vital y que todos debemos salir el 6 de diciembre a seleccionar a esos 167 nuevos diputados. Así que empapémonos, no permitamos que la situación económica o los distintos problemas que estemos atravesando nos despoliticen o nos alejen de los procesos electorales, porque por el contrario, Venezuela durante estos últimos años ha tenido una vocación de salir, de participar masivamente, de decirle no a la abstención. Así que bueno, tenemos un compromiso el 6 de diciembre desde la Radio del Sur, lo vamos a estar recordando a cada ratico que estamos comprometidos el 6 de diciembre. Son las 9:23 de la mañana, pueden escribirnos al 0412-732-4070, tienen nuestro Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Aquí nos dicen: feliz día, Manuel Rosales, hay que ponerle los ganchos apenas se baje del avión, dice la señora Navas. Por allí se pronunció la fiscal Luisa Ortega Díaz diciendo que bueno, sí, evidentemente Manuel Rosales es un prófugo de la justicia, que tenía un asilo político que le dio el gobierno de Perú y por eso se mantenía en Perú, pero si él sale de Perú, recordemos que él tiene órdenes de captura incluso internacionales, así que evidentemente iría preso Manuel Rosales. Por aquí, en otro mensajito, nos dicen los usuarios: buen día, mi bella y la voz más hermosa de la Radio del Sur. Esta mañana venía en la camionetica y escuché a una empleada de PDVSA haciendo campaña en contra del gobierno, dice Pedro Romero. Por aquí también nos dicen: Jessica ya no está triste porque ya conoció el amor verdadero que soy yo, y yo soy el único que puede leer su mente y su corazón. Dígalo ahí, Jessica. Está dicho, Fabio. Un beso. Por aquí también en otro mensajito nos dicen: muy buen día, le hacemos un llamado a la gerencia de Can TV. Nuevamente este mensajito llega desde Anzuategui, donde dicen que tienen ya tiempo sin el servicio de internet, específicamente en El Tigre. Por aquí también en otro mensajito nos dicen: muy buenos días, mi nombre es Gonzalo Méndez. ¿Hasta cuándo va a estar el bote de agua limpia en la zona de Los Naranjos? Un llamado entonces a Hidrocapital, hay un bote de agua en Los Naranjos. Por aquí también nos dicen: buenos días, mi bonita Jessica, hay que cambiar las leyes para enterrar de por vida a los antipatria que conspiran en contra del pueblo venezolano. Estos bichos no tienen pueblo, porque si ellos dicen que ya ganaron las elecciones es porque no tienen pensado Senado firmar este acuerdo. A votar, compatriotas, dice por aquí Eladio Palacios. Es así, hoy a las 2:30 de la tarde se va a estar firmando este acuerdo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que va a ir porque el gobierno venezolano sí va a aceptar los resultados del 6 de diciembre, sean cuáles sean los resultados. Sin embargo, la oposición venezolana se niega a comprometerse a esto. Cuando son las 9:25 de la mañana, vámonos para otra pausa más, escuchando el tema Ahora que estoy solo, de Jerry Rivera. Todo pudo ser distinto, pero no te comprendí. No cuidé de tu cariño y por eso te perdí. Fue tan grande mi egoísmo que no supe distinguir que si había un gran abismo separándome de ti. Y ahora que estoy solo, estoy desesperado, me estoy volviendo loco porque eso que te extraño. Yo sé bien que te he perdido, que ya no piensas en mí. No cuidé de tu cariño, no te supe hacer feliz. Y ahora que estoy solo, estoy desesperado, me estoy volviendo loco, porque eso que te extraño. Mientras tanto y por si acaso, la radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. Este domingo 18 de octubre, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, se realizará el simulacro electoral para las elecciones parlamentarias venezolanas 2015. Para esta actividad, el CNE activará más de 740 centros y 4.500 mesas de votación distribuidos en las 24 entidades del país. Si no sabes dónde votar, envía tu número de cédula de identidad al 2406 y conoce tu centro de votación. Recuerda, este domingo 18 de octubre, simulacro electoral para las elecciones parlamentarias venezolanas 2015. Úsalos y gana.

Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur, todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:34 de la mañana, Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden ampliar nuestros diales, la revisión de nuestros diales a través de www.laradiodelsur.com.be. Allí también tienen la sección o la opción de radio en vivo para escucharnos a través de internet. Les recordamos que el día de hoy el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, va a estar estrenando su programa en venezolana de televisión. El programa se va a llamar Política en el Diván. Es un nuevo programa de opinión que va a ser transmitido todos los días jueves desde las 10 de la noche hasta las 11 de la noche. Este programa fue anunciado el pasado 30 de junio por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y bueno, ya ahora está todo listo. Así que Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, también quien ahora está dirigiendo el comando de campaña Bolívar Chávez y el comando de campaña del Gran Polo Patriótico de cara a las elecciones del 6 de diciembre, va a estar abordando temas de actualidad en su condición de líder político, analista y médico psiquiatra, dijo el presidente de la República. Así que bueno, a partir de este jueves 15 de octubre a las 10 de la noche, nace el programa La Política en el Diván con el psiquiatra, líder y analista Jorge Rodríguez. El presidente de la República ha dicho que no va a tener desperdicio, que va a ser una hora haciendo el análisis que de lo que todo el mundo ve, pero diciendo algunas cosas que la gente no dice. Así que bueno, vamos a ver cómo va a ser este programa, que además llega, bueno, calentando motores, porque ya estamos a punto de entrar en la campaña electoral con mucha más fuerza. Recordemos que inicia la campaña el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre, ya es en el cronograma oficial del CNE, las fechas de inicio de esta campaña. Así que bueno, vamos a estar atentos a este programa que va a estar estrenando hoy el compañero Jorge Rodríguez a través de VTV a las 10 de la noche. Pero bueno, también vámonos a hablar de otro evento importantísimo que está ocurriendo en estos momentos, y es el 8º Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita, Filmar 2015, que está llevándole, bueno, todo lo mejor del séptimo arte a las comunidades de Nueva Esparta y, bueno, a todos los que se acercaron a disfrutar de este festival. Así que vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Blanca Rey. Ella es presidente de Amazonia Films. Muy buenos días, Blanca. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, Blanca, inicia hoy el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño hasta el 21 de octubre en el estado Nueva Esparta. Cuéntale a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, de Latinoamérica y del Caribe, qué va a estar trayendo este festival. Eso es correcto, Jessica. El día de hoy a las 5 de la tarde en el auditorio del Centro de Arte Omar Carreño y en la Plaza Bolívar de la Asunción, damos inicio a esta fiesta latinoamericana y caribeña del cine. El Festival Latinoamericano y Caribeño del Cine de Margarita arriba a su 8ª edición y cuenta este año con el honor de traer 51 películas en competencia en 8 categorías competitivas, además del voto del público en el que compiten todos los largometrajes, tanto latinoamericanos como venezolanos en competencia. Este año nuestro lema es Cine desde el Corazón del Caribe, y Cine desde el Corazón del Caribe nos habla de la cinematografía de las islas caribeñas, que pues rara vez tenemos la oportunidad de ver en nuestras salas de cine. Traemos películas de Trinidad y Tobago, de Martinica, de Haití, también de Cuba y de Puerto Rico, para conocer estas historias que hablan también de Caribe, que hablan de libertad, que hablan de soberanía, que vamos a poder disfrutar tanto en las salas de cine de acá, de los complejos cinematográficos que existen en la isla, como nuestro acostumbrado cine bajo las estrellas. El cine no solamente se queda secuestrado en el interior frío de la sala de cine, sino que sale hacia las plazas, que sale hacia las canchas, a los nuevos urbanismos, a las bases de misiones. Allí vamos a contar con una programación de 4 proyecciones simultáneas en los 11 municipios, itinerando por los 11 municipios del estado Nueva Esparta todas las noches, y nuestra programación la pueden ubicar desde ya en la página web festivaldemargarita.org.be. Allí pueden conocer nuestra programación y en los sitios de proyecciones también ya están distribuyéndose nuestra grilla de programación en físico. Ahora, también quisiera preguntarte, Blanca, porque tengo entendido que se van a estar realizando unas denominadas clínicas y también van a estar desarrollando por ahí distintos cursos y concursos, si pudieras hablarnos en torno a eso. Sí, este tipo de eventos, los festivales, no tratan solamente de que la gente pueda disfrutar de películas, o sea, ser un consumidor pasivo de cine, sino convertirse en agente protagónico de la construcción de nuestros cines. Por eso que los procesos de formación, los procesos de discusión y de participación son fundamentales en la programación de este festival. Tenemos la clínica de guiones Rodolfo Santana, que trae a 6 guionistas venezolanos que están en el proceso de desarrollo de su primer guión para cine, que van a recibir tutorías especializadas por parte de 3 profesionales del área. Tenemos el privilegio de contar por primera vez en alianza con el Festival de Cine Latino de Toulouse, Francia, gracias al apoyo de la Embajada Francesa en nuestro país, con un curso de desarrollo de proyectos cinematográficos que, bueno, va a tener profesionales generando sus tutorías especializadas de la talla Fernanda del Nido, quien trabaja no solamente con el Festival de Toulouse, sino que también es colaboradora del Festival de San Sebastián. Eso quiere decir que los cineastas que participen en este taller van a poder recibir también una asesoría, porque para nosotros como distribuidora, para el gobierno bolivariano, es importante aportar a la construcción de una cinematografía para el futuro. Protagonista fundamental de este festival es también el 8º Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario. Este es un concurso que nació de la mano con el Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita y que cada día tiene más fuerza. Cada día, pues, se reciben mayor cantidad de obras que hablan de que desde nuestras comunidades, desde los colectivos organizados, existe también la necesidad y una fuerza creadora que habla de las realidades de nuestro país, tanto en ficción como en documental, desde una nueva manera de ver y hacer el cine, que es la construcción en colectivo con modos de producción que desplazan progresivamente las formas tradicionales e industriales impuestas por la industria capitalista, neoliberal, imperialista, en lo que es la nueva realización cinematográfica. Blanca, quisiera también hacerte una consulta. Allí comentabas lo difícil que es a veces que llegue, ¿no?, el cine caribeño, que uno lo pueda disfrutar, el cine de Martinica, de Antigua y Barbuda, de San Vicente y las Granadinas, de Trinidad y Tobago, de Haití. Y yo también quisiera consultarte si este espacio del festival no pudiera servir también para establecer una especie de acuerdos, de intercambio, quizás entre distribuidoras de nuestros países, para que también se vuelva un poco más fácil o posible el intercambio de nuestro cine. Sí, de eso se trata también justamente este festival. Es la excusa, es la oportunidad para entrar en contacto con cinematografía que generalmente no tiene vías y acceso a la distribución en países como el nuestro, ya que no es mentira que el 75% de la distribución en Venezuela está controlado por empresas cuyos intereses responden a los capitales del lobby hollywoodense. Entonces, este festival es un espacio donde no solamente nos vamos a poder ver esas películas, sino vamos a encontrarnos con sus cineastas, con las organizaciones que de algún modo pues tienen participación en la realización y distribución cinematográfica de manera independiente para establecer lazos y nexos de cooperación. Por ejemplo, nos va a acompañar durante este festival Fernando Kirchmar, que viene como jurado, es argentino, documentalista, y en este momento ocupa la presidencia del DOCA. El DOCA es un movimiento de documentalistas de Argentina que agrupa más de 100 realizadores. Uno de los planteamientos que se prepara para este festival es el poder proponerle al DOCA una alianza que garantice que sus películas puedan ser visibles en nuestras salas de cine, no necesariamente en las salas comerciales, sino en todo espacio donde haya la necesidad de ver una nueva cinematografía. Bueno, Blanca, queremos agradecerte muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde acá, bueno, nos contenta esta iniciativa y queremos que antes de despedirte, bueno, aproveches el tiempo para invitar a todo el pueblo para que asista al festival. Sí, bueno, están todas y todos invitados a este octavo Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita, un esfuerzo amoroso, respetuoso, hecho en coordinación y en articulación por muchas instituciones de nuestro gobierno bolivariano revolucionario, en conjunto, por supuesto, con la Gobernación Bolivariana del Estado Nueva Esparta y de todo el pueblo neoespartano que es partícipe de esta fiesta desde hace 8 años. Entonces, a partir de hoy hasta el 21 los invitamos a todos y a todas a disfrutar de este festival que está lleno de cine desde el corazón del Caribe. Muchísimas gracias. Bueno, Blanca, muchísimas gracias a ti. Estábamos conversando con Blanca Rey, ella es la presidenta de Amazonia Films y bueno, nos estaba comentando que precisamente el día de hoy, 15 de octubre a las 5 de la tarde, va a iniciar en el estado Nueva Esparta el octavo Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita, Filmar 2015. La inauguración va a ser en la Plaza La Asunción y el anfiteatro Omar Carreño. Van a ser 5 días maravillosos de proyecciones de cine latinoamericano y caribeño, son 53 las películas seleccionadas y además yo diría que es inédito, ¿no? Que por primera vez se va a poder disfrutar del cine de países caribeños como Haití, Jamaica, Guadalupe, Martinica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Dominica, van a estar allí presentando, ¿no? ¿Qué hacen sus cines? ¿Qué hacen sus directores? ¿Qué hacen sus actores y actrices? Y esto es importantísimo, es una manera de romper el cerco establecido precisamente por esas dos grandes distribuidoras que dominan todo el panorama cinematográfico en nuestro país, que tienen el 75% de las salas, pero que además manejan todo el mercado y que años anteriores estuvieron moviendo sus influencias dentro de la Asamblea Nacional hace décadas para que las leyes estuvieran a su favor y se hiciese totalmente complicado el intercambio de producciones cinematográficas entre nuestros países, que estamos tan cerquita, pero estamos tan lejos a la hora de conocer, de saber qué estamos haciendo, cuáles son nuestras culturas, y en eso juega un papel fundamental el cine. Así que todo el que pueda asistir a Filmar 2015, hágalo. Van a estar hasta el 21 de octubre precisamente en Nueva Esparta. Para conocer la programación ampliada, usted puede ingresar en www.festivaldemargarita.org.ve. Allí van a poder chequear cuáles fueron estas 53 películas seleccionadas de un total de 300 películas latinoamericanas y caribeñas que estuvieron participando. Esto es además un trabajo arduo que hace el Estado venezolano a través de sus distintas instituciones, a través del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el CENAC, a través del Ministerio para la Cultura, a través de Amazonia Films. Se unen, ¿no?, allí varios actores importantes para poder llevar un festival de altura a toda la comunidad de Venezuela y a todos los que nos van a venir a visitar de Latinoamérica y el Caribe. Así que bueno, para que ustedes vean, ¿no?, cómo la Asamblea Nacional y las leyes juegan un papel fundamental en todo, en todo. Ayer hablábamos del tema de la soberanía alimentaria y de cómo consolidar una ley de semillas que le cierre definitivamente las puertas a transnacionales asesinas como Monsanto. Hoy estamos hablando de cómo hacer para reformar la ley de cinematografía y tener mucha más variedad en nuestras pantallas y no dos empresas que dominen el 75% de absolutamente todo lo que se ve y que no hacen más que traernos productos estadounidenses y vendernos, ¿no?, el sueño americano y tergiversar nuestra cultura. Y para eso vamos a escuchar, por allí lo tiene Carlos, un audio del presidente Hugo Chávez cuando se refería a la importancia que tiene la Asamblea Nacional y el trabajo que hacen los diputados en ella. Escuchemos. El padre Bolívar también lo escribió, y sobre todo en el discurso de Angostura. Las leyes deben adecuarse a la naturaleza, a las condiciones del país, de la región y del momento en que son elaboradas. Entonces, todavía nosotros tenemos leyes, y esa es una deuda con la Constitución. es una deuda con la Constitución que yo le he pedido el grandísimo favor, porque yo a la Asamblea Nacional no le doy órdenes, le pido favores, grandísimos favores a nombre del pueblo. Insto, he instado al Poder Legislativo, bueno, a que pronto no quede ni una sola ley escuálida de la Cuarta República, ni una sola ley. Hay leyes que frenan el proceso, compadre. ¿Cómo es posible? Esa es la autocrítica, ¿saben? Nosotros tenemos que ser muy autocríticos. De la autocrítica surge siempre la fuerza para el reimpulso. Bueno, ahí está, ¿no? Importante esas palabras del presidente Hugo Chávez, el papel que juega la Asamblea Nacional y lo importante que es la selección que tenemos que hacer el pueblo venezolano de los 167 diputados que van a conformar esta Asamblea. Pareciera que uno dice, ay, la Asamblea, eso no importa, eso no es el presidente, eso no es... Pero sí, juega un papel importantísimo tener la Asamblea Nacional. Si no, fíjense, golpe parlamentario que le hicieron a Lugo en Paraguay, lo que le están intentando hacer a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Hay un noveno como tiene peso. Todos estos factores políticos tienen un peso importante. Vamos a darle lectura a unos últimos mensajitos de los usuarios y usuarias antes de despedirnos. Por aquí nos dicen, Jessica, mi nombre es Dionisio Carmona, vivo en una finca cerca del Pinal Táchira. Aquí hay una semana en que la Radio del Sur no está saliendo bien. Ojalá pudiera solventarse eso. Bueno, vamos a tomar cartas en el asunto. Por aquí también nos dicen, buen día, señorita, quisiera mandarle saludos a Jorman Blanco, de parte de su esposa Jaylin, díganle que lo amo y que viva la revolución del amor. Bueno, ahí está, te aman, pues, tu esposa te ama, así que, bueno, Jorman Blanco, ya sabes, a portarse bien. Por aquí también nos dicen, saludos, hay que eliminar la burocracia, eso incluye los trámites que muchas veces pide el Banco Bicentenario, que te piden requisitos y requisitos y un montón de hojas, dice José desde Naguanagua. Por aquí también nos dicen, hay que meterle el ojo al pedal de Barquisimeto, grandes colas, ¿qué pasa, ministro Osorio? Dice Ramón León, que escribe desde la comuna Pío Tamayo. Bueno, parte de los mensajitos que nos han llegado el día de hoy, jueves 15 de octubre del año 2015, son las 9:51 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos despedimos agradeciéndole los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas, nos ayudó con la musicalización Mercedes Medina, y por supuesto agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la compañía que nos brindan todos los días. Nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur, los quiero mucho. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.